perder. Ahora tengo que olvidarla también, arrancarla de mi alma y mi ser. Ella es el amor que quema mi piel, que no quede nada, que no queden huellas, que no y que no. Porque estoy seguro que tú, mi amor, me recuerdas, que no queden huellas, que no y que no. Que no, que no.